Vale, pasamos al punto número 8, moción de Coalición Canaria sobre la realización de obras de adecuación tipo puente que posibilite un acceso cómodo y seguro a los vecinos de Playa Blanca a la altura de las 25 viviendas en la avenida de FEME, ¿verdad? Sí. Para que quienes nos escuchen se sitúen. Bien, pues pasamos a dar lectura a la comisión y a continuación tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Vista la moción presentada por Coalición Canaria, se presenta in voce una enmienda a la moción por parte de los miembros asistentes, quedando redactada de la siguiente manera. Estudio de viabilidad por parte de los técnicos municipales sobre la posibilidad de realizar las obras de adecuación para la unificación entre los dos extremos que posibilitan un acceso cómodo y seguro a los vecinos de Playa Blanca a la altura de 25 viviendas. Se aprueba por 4 votos a favor de los concejales de UPI y Coalición Canaria y una abstención del concejal de San Borondón. ¿Tiene la palabra? Bueno, esto resumiendo, todos los que vivimos en Playa Blanca, yo creo que en general, y los que no viven también, vemos que sobre todo a la hora de los niños ir al colegio, a la huerta, y de todas las personas, o muchas personas, para no dar la huerta por donde está el actual puente del barranco, pues se ponen saltando el muro. Yo he visto algún caso de algún niño que se ha caído ahí y gracias a Dios en aquel momento no ocurrió nada. Entonces, pues la idea era eso, estudiar la posibilidad, si técnicamente era posible, de allí montar un puente, o sea, un puente movible por el tema de emergencias o lo que sea, para evitar una desgracia cualquier día, que alguien se caiga allí y después nos vengan con las responsabilidades y las lamentaciones. En ese sentido es lo que presentamos esta moción, para que la estudien. Ya después en ruego de pregunta pues añadiré algo más en relación a esto. Y si lo quiere adelantar ahora lo puede hacer. Es diferente. Es otro tema, ya después lo comento. Vale. Y solamente, pues en principio es eso. Compañero, Ramiro. Sí, en este caso no nos vamos a pronunciar ni nos vamos a abstener. Bien, Zoe. No, la verdad que es una faena porque no tenía medio de venir, la verdad. No es que no la quiera entender ni nada de eso, la tendríamos que estudiar más o menos, pero bueno, por eso no te la voto en contra, voto una abstención. La abstención ya de verdad. Por sí, no soy tan malo. No, para nada. Zoe. El Partido Socialista está a favor de la moción, la entiendo perfectamente y creo que se tiene que hacer. Vale, la verdad es que es una buena medida, de una buena sugerencia de los compañeros de coalición. En la comisión que estuvo presente su concejal, hablamos, y usted lo ha dicho muy bien, de acuerdo de conformidad con lo que tratamos en esa comisión, y fue que más que supeditarlo a un puente, como no sabemos si técnicamente es recomendable a lo mejor otra opción, la votamos en los términos, si le parece bien, de buscar una solución técnica que podría ser un puente o la que se recomiende técnicamente para que se cruce con seguridad el puente a la altura de las 25 viviendas en el barranco de Avenida de FEME. ¿Le parece correcto? Sí, que en resumen es lo que dice la perfecto. La moción. Entonces, lo sometemos a votación. Votos a favor, Grupo de Gobierno Unidos por Yaiza Pil, Partido Socialista, Coalición Canaria. Abstención del compañero de Ganemos Lanzarote por los motivos expuestos por él mismo.